Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Bajito en principio. Sí, ¿no? Sí, pero sos vos, ¿eh? Sí. Tenés el micrófono apuntándote al alma. Voy a hacer algo que a vos te encanta. Ya te cerré el micrófono igual, así que no te preocupes. Sí, yo voy a decir una cosa. Yo no puedo estar en todo. Sí. Por lo tanto, no puedo acomodarte el micrófono después de todos los años de radio que tenés encima. Estoy apuntando a la lucecita azul. Ahora sí, pero recién tenías... Mira, yo te voy a decir lo que pasó recién. Para quienes nos están viendo en vivo por YouTube, viendo, no escuchando, vos estabas así recién. Hola, claro. ¿Cómo estás? Claro. Así que era difícil que fue, era para cagarte a pedos un poco nomás. Bueno, bien, para no perder la costumbre. Eso mismo. Mi rol de operador técnico en este programa me permite también cagarte a pedo si no le das bola al micrófono. A ver, ¿puedo entrar a perfil.com a ver si cambiaron lo de mielistas? Porque parece que ahora hay un bloque mielista de radicales, o sea, los que están alineados con Javier Miel, ¿no? Sería... Javier Miel, exactamente. Había una profesora de una... Creo que sacaron la nota directamente. Y bueno, está muy bien. Había una maestra de la película de Matilda, clásico de, sí, de Telefe de los domingos a la mañana. La maestra se llamaba la señorita Miel. Mira. Y yo creo que tenía cualidades de Javier Milei. Era maltratadora. Nada más lejos de eso. Estaba viendo interesante la portada de Perfil con noticias como, por ejemplo, cuánto sale viajar a San Pablo para ir a ver a... viajar a Brasil, la Gran Premio de Brasil, para ir a ver a Colapinto. Es tremendo el furor Colapinto. Sí, la verdad que sí. Es tremendo. No, y aparte es tremendo... Bueno, vos sos una persona... Yo, sabés que aborrezco absolutamente las carreras de autos. Nada, sí, me aburre más que eso. Sí, quizás un partido de tenis. Ah, mira. Estoy entre las dos cosas más... A mí me gustan ambas cosas. Claro, para mí son dos de las cosas probablemente más aburridas de la historia. Sí. A vos siempre te gustó la Fórmula 1. La Fórmula 1, no. Entonces, es que veo carreras así en general. Me te gusta, respeto un montón por eso. Sí. Pero hay un montón de otra gente que de repente se subió al mundo de la Fórmula 1. Claro. Como... sí. Bueno, en parte tiene que ver con... El pibe tiene mucho carisma. Sí. Es un pibe muy carismático. Pero más allá de eso, sí, es extraño, ¿no? Que a la gente le empiece a interesar una actividad, porque hay un argentino, una actividad que nunca le interesó. Es como raro eso. Me parece como raro. Es una medida rara de las cosas que te empiecen a interesar porque hay un compatriota ocupando un rol ahí. Pero bueno, pasan estas cosas. Y la están aprovechando desde aquellos que te hacen pagar extra para poder ver la carrera en vivo hasta, bueno, nada, la posibilidad de que... Bueno, Bizarrap está full con Colapinto también, ¿no? Auspiciándolo, le dio, justamente. Le dio una mano muy grande en la popularidad que en las redes sociales Colapinto tuvo antes de llegar a la Fórmula 1, un poco por este cruce con Bizarrap. Bueno, no sé, si quieren entrar a perfil, sale ahí cuánto sale ir al Gran Premio de Brasil. Hay que aclarar una cosa muy importante, Fer, que es que nada de todo esto va a ser el programa de hoy. ¿Ah, no? No, de ninguna manera no. Pero no. Hay cosas más importantes para tratar. Definitivamente hay cosas más importantes para tratar. Otra vez y por tercer, cuarto miércoles consecutivo. Sí, sería el cuarto, sí. Cuarto miércoles consecutivo hubo represión a jubilados y jubiladas nuevamente. Y vimos allí circular también a la diputada nacional por el Frente de Izquierda y Trabajadores y Trabajadoras Unidad, Vanina Biasi, que salió hablando en plena represión y después de haber recibido gases con la cara hecha pelota de cómo la gasearon, ¿no? Porque además lo que viene diciendo todo el mundo es, primero, directamente te apuntan a la cara, uh-huh, muy de cerca, y después te sigue afectando muchísimo, te sigue quemando durante un largo tiempo. Estaba siendo atendida justamente Vanina un rato después de la represión, todavía con ardor en su cuerpo. Y la verdad que la situación es gravísima porque incluso el gobierno nacional está incumpliendo. Bueno, está claramente es tremendísimo y es muy preocupante la represión que están llevando adelante en cada movilización, pero además están incumpliendo con sus propias resoluciones, ¿no? Porque una de las cosas que decían cuando sacaron todas las resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre el tema de reprimir o de prohibir la protesta en la calle, una de las cosas que decían es, bueno, los gases y ese tipo de herramientas que usan para la represión no se pueden tirar a niños, no se pueden tirar a personas mayores, no se pueden tirar a personas con discapacidad. Es parte del protocolo de ellos, uh-huh, ¿no? Claro. Y están incumpliéndolo no solo una vez, sino semana a semana. Bueno, porque hay algo en torno de lo que dicen siempre que se pone en discusión, por ejemplo, cuando se ponían en discusión lo de las pistolas Taser, lo que se hablaba era, justamente decían esto, ¿no? No, bueno, es para que no usar armas letales. El tema es cómo usan estas herramientas y quienes las utilizan son las mismas fuerzas de seguridad avaladas por el poder político. Lo que pasó la semana pasada con la cuestión de la nena y las operaciones de prensa, nosotros hicimos una publicación allí de la admisión de culpas y el pedido de disculpas de Eduardo Feynman, que también hizo en otro canal Jonathan Viale, por haber dado crédito a una operación del jefe de la policía, que todavía permanece en su cargo, diciendo que se había que una manifestante había rociado con gas a la niña. Patricia Bullrich no va a tirar a un jefe de policía por la ventana, ¿o no? No, bueno, pero no digo ver, por más allá de que ella haga el pertinente refuerzo de su propio pensamiento, en otras épocas la presión era tal, o de la sociedad o de los medios de comunicación, que no les quedaba otra que renunciar. Claro. ¿No? O sea, y los ministros o los presidentes tenían que hacer cosas forzados por la opinión pública. Hoy no hay opinión pública crítica. Es muy increíble, por lo menos no organizada, ¿no? Y también cuesta mucho organizar movilizaciones en las calles, un poco porque así lo disponen los liderazgos actuales que tenemos, y otro poco porque estas situaciones de represión permanente tienen un objetivo claro de desmovilización. Y bueno, entre otras cosas también por eso queremos charlar con Marina Biasi hoy, porque hoy durante esa entrevista que vos decías y con los ojos cerradísimos por el dolor, insistía con que a pesar de que nunca había sentido en su vida un dolor semejante, un ardor semejante en una manifestación por un gas, por efecto de un gas, por supuesto, decía que había que movilizarse igual, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que incluso podamos decir nosotros sobre eso, es cierto que la sensación de represión permanente también genera desmovilización. Por supuesto, mucho más lo generan los liderazgos tibios que le piden a la gente que no salga o directamente no invitan a guardan silencio en situaciones límites como las que estamos viviendo. Efectivamente, y después vamos a retomar un tema que cada tanto venimos hablando aquí en La Retaguardia. Bueno, en general, por supuesto, todos los meses quienes son oyentes habituales saben que todos los meses tenemos intervenciones del movimiento Cromañón aquí en La hoy Retaguardia. Es 30, claro. ¿No es 30 hoy? Hoy no es 30. Vamos a hablar... Y los invitamos igual. Así es, los invitamos igual por lo siguiente. Uno de los temas que hablamos cada algunos años aquí en La Retaguardia con la gente, con sobrevivientes y familiares de Cromañón, es el tema de la reparación integral para sobrevivientes y para familiares, que todo el tiempo tienen que estar renovando y tienen que estar peleando para que se vuelva a renovar en lugar de que se mantenga, ¿no? Que sea una ley que se mantenga. Bueno, siempre están frente a la misma historia, siempre están frente a la misma pelea y están en este momento transitando eso, además de transitando, por supuesto, la expropiación de Cromañón, que salió por ley y que está, bueno, efectivamente frenada. Están intentando evitar que se caiga esa expropiación. En este caso vamos a hablar puntualmente sobre la ley de reparación porque es el momento en el que están más a full con eso y es realmente importante para sobrevivientes y para familiares. Vamos a estar en un ratito con Silvia Viñami y con Vanessa Molina. Ellas son de diferentes organizaciones de este llamado universo Cromañón, ¿no? Como lo denominan familiares, sobrevivientes, amistades de esos colectivos que son tantos, ¿no? Y... ¿música? ¿Va a haber música? ¿Tenés música? ¿No trajiste música? Sí, traje música a tu pedido, así que después veremos qué es. Bueno, dale. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bien, la verdad es que nosotros no hacemos un programa apegado a las fechas porque suele escucharse este programa durante toda la semana. Sí quiero hacer una mención al aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que se cumple mientras estamos haciendo este programa, porque López es una mirada permanente, interpeladora ante esta sociedad, y es una figura que ha caído absolutamente en el olvido, que solo se recuerda los 18 de septiembre, con suerte, en un microclima. Va a ser difícil que encuentres en los medios tradicionales algo hoy sobre Jorge Julio López. Y es muy loco, ¿no? Porque con lo que significan los juicios por crímenes de lesa humanidad en este país, más allá de que nosotros todos los días nos quejamos de la poca difusión que tienen los juicios en sí y el laburo que nosotros hacemos alrededor de eso, sí es cierto que hay un movimiento de derechos humanos muy dinámico, y aún así la figura de López ha ido desapareciendo, y por supuesto no utilizo la palabra sin sentido, sino todo lo contrario. Ha ido desapareciendo y es una figura que se recuerda incluso poco los 18 de septiembre. Por eso quería decir algo al respecto y también decirles que en nuestra página subimos hay una entrada en la retaguardia.com.ar que tiene el testimonio completo de López. Quien quiera saber qué es un juicio por crímenes de lesa humanidad, vea ese testimonio porque tiene todos los condimentos necesarios para ser lo que fue, un gran testimonio que le terminó costando la vida al tipo que lo dio. Y también publicamos ahí un podcast que en realidad en aquel momento llamábamos Documental Radial porque no se le llamaba de ese modo, que hicimos para los 10 años de la desaparición y que también, la verdad es que hoy yo lo volví a escuchar a la mañana y merece ser escuchado porque allí se habla mucho sobre la investigación que no se hizo sobre la segunda desaparición de López. Bueno, Feri, nos vamos a meter con el primer tema que veníamos anunciando en este programa. Todas las semanas venimos hablando de represión, todas las semanas venimos hablando de represión a jubilados y jubiladas y tomando el tema desde diferentes lugares. Hoy, bueno, hemos visto a la diputada nacional Marina Biasi que recibió los gases de esta represión y que además, bueno, como decías, no solo sufrió lo que estaba pasando, sino que además en el medio de todo eso y en el medio de lo mal que la estaba pasando con el ardor de sus ojos, decía, bueno, todo esto es tremendo, pero no hay que dejar de salir a la calle y llamaba a que allí esté todo el mundo, ¿no? Vamos a recibir a Vanina Biasi, entonces, que la tenemos en línea para charlar. Bienvenida, Vanina, aquí Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pedro, Fernando, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, primero, ¿cómo estás vos después de lo que pasó? Y acá ando, llorando un poquito todavía. No, estoy bien, son gases que queman mucho realmente, hacen arder muchísimo la piel, y como me dieron muy de lleno en los ojos, estoy bastante afectada de los ojos todavía, pero bueno, ya fui al Santa Lucía, me dieron un tratamiento ahora de una semana y eso, y bueno, volveremos a las calles y a seguir peleando. Ya me estoy recuperando. No hay inmunidad para diputadas de la Nación, por lo visto, para la policía. No, sobre todo si somos de izquierda. Claro. No, sí. La verdad que no tienen ningún tipo de reparo. Ningún tipo de reparo. Creo que aparte hay una orden explícita de que cualquier cosa que se atraviese en ese instante en que ellos tienen la orden de reprimir, tienen vía libre para hacer cualquier barbaridad. Y cualquier barbaridad es pensar seriamente que no tienen ningún problema y tienen la orden política de que si esto les cuesta cargarse a una persona, matarla, etcétera, van a tener a una ministra que los va a defender como los defendió cuando gaseaban a una nena de 10 años y culpabilizaban a los enormes y divinos integrantes de la CEPA, que es esa organización de emergencia que se ha armado y que están allí de naranja en las marchas, o digo, creo en esto, estoy convencida, digamos, que hay una orden política clara, digamos, pasan por encima cualquier cosa que se les atraviesa. Yo tenía que ir a una comisión, chicos, o sea, y realmente estaba como enganchada con ir a esa comisión porque se iba a tratar un tema que es de mi militancia cotidiana, que tiene que ver con la compra y venta de niños, un tema muy sensible para mí. Yo estaba en esa dinámica, terminaba la movilización con los jubilados y me iba ahí. Y voy a levantar a un jubilado al que tiraron intempestivamente, así como, viste, con los escudos, y ahí fue que me gasearon, digamos. Entonces, quiero decir, es una decisión de atropellar, de pasar por encima, de que no importa la edad, no importa nada. Independientemente, ¿no?, del total repudio a todo tipo de represión que bueno, por supuesto compartimos, es tremendo que además cuando vemos las imágenes de la represión, cuando estamos ahí presenciando lo que está pasando, se nota también la saña con la que reprimen y cómo van realmente por todo, lo están demostrando, y es tremendo cómo todavía no la sociedad no ha podido hacer nada contra el accionar de este gobierno, ¿no? Mirá, creo que varias cosas. Una, que efectivamente es así como decís, hay una orden política clara de que ellos tienen todo el poder, que avancen, que sean inescrupulosos, que vayan para adelante, que sean lo cobarde que se muestra que son cuando una persona está armada hasta los dientes y tira abajo a una persona de 80 años. Quiero decir, es muy fuerte. O sea, acá, aparte de los instrumentos del Estado que están usando el aparato represivo del Estado para meterse con una movilización, digamos que en cantidad de gente es menor, compuesta por gente que tiene 10.000 problemas, etcétera. Realmente, aparte de esa realidad, creo que efectivamente estamos viendo semana a semana esta represión, pero yo creo que el miércoles pasado se produjo un cambio. Hubo un cambio. El miércoles pasado concurrió muchísima gente al Congreso. Ellos no se animaron a reprimir en el horario en que estaba la gente apostada, digamos, sobre la plaza de los dos congresos, y lo hicieron, digamos, para tener su postal represiva cuando ya solo quedaba un grupo ínfimo dentro del Congreso, en las puertas del Congreso. Creo que hay un cambio de humor social. Creo que efectivamente, obviamente, muchos de nosotros desearíamos que fuera mucho más grande todo, pero también hay por detrás un discurso en que no solamente mete miedo Patricia Bullrich armando estas represiones y amedrenta a la población, o a Adorni desde la conferencia de prensa anunciando que va a haber represión sí o sí, sino que también es un discurso político de sectores que, bueno, que están haciendo muy poco para contrarrestar a este gobierno fascistoide, a este gobierno que está castigando tanto a los sectores populares. Y también ahí hay un discurso de guarda. Por ejemplo, les doy un ejemplo, los que dirigen el sindicato mío, APUBA, la semana pasada pasaron mensajes en las comisiones internas diciendo dejen, vamos a ir a algunos integrantes de las comisiones internas, ustedes no vayan a ver si los reprimen. Bueno, viejo, ¿viste? Bueno, entonces creo que hay varios que por diferentes motivos están en esa dinámica, pero yo siento que el miércoles pasado se hubo un cambio, un momento bisagra y un cambio de humor. Y bueno, y un cambio de humor que también notamos en muchas de las entrevistas periodísticas que hacen muchos medios o redes sociales. Así que bueno, vamos a trabajar fuertemente para impulsarlo, para desarrollarlo eso, ¿no? Vanina, creo que la última vez que habíamos hablado estabas recién asumida en la banca y hablábamos sobre los desafíos de que alguien que está generalmente luchando en la calle, se metiera allí en ese recinto y cuál iba a ser tu rol. ¿Qué evaluación haces de los primeros tramos? Sí, qué bueno que recuerdes eso. Mira, porque para mí es un tema complejo, vamos a decir, en parte, o no quiero que me sea natural ingresar a ese congreso. Y ver lo que ocurre ahí adentro hay una agenda absolutamente a espaldas del pueblo, de sus necesidades, de sus padecimientos. Hay una agenda instalada que es recontra reaccionaria, donde sin tapujos, y esto te lo digo no solamente los bloques radicales, peronistas, los bloques de la Libertad Avanza, del PRO, radicales, sino también el peronismo, todo el mundo detrás de una agenda, por ejemplo, como la baja de edad de disponibilidad, que te digo, es indignante que estén discutiendo meter en cana a pibe de 13 años. Entonces, realmente para mí es ese desafío que te planteaba cuando asumí. Y en este tiempo traté de que no me absorbiera la naturalización de esa realidad que se vive ahí adentro. Qué sé yo, veremos, es poco tiempo, pero yo trato de que no quiero pasar por alto. Por eso el otro día interrumpí el informe de Franco, si me importa nada el problema de sus correcciones políticas y de cómo ellos piensen que un diputado debe ser. Yo estaba afuera y estaban apaleando a personas de 80 años. Yo no voy a entrar al recinto y fingir demencia y transformarme a mí en una opinóloga sobre un informe que fue una vergüenza de Franco al respecto de su gestión, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, yo quiero desarrollar un poco esta cosa de no naturalizar, de no embellecer a una institución que está a espaldas al pueblo, de mostrar que allí tampoco rige un sistema democrático, que las minorías somos acalladas, que a nosotros nos aplican de una manera el reglamento y obviamente las mayorías se las aplican de otra, que hay una agenda impuesta que de repente vos, por más que seas una minoría, no te dejan ni opinar. Entonces, me parece que todo eso la población lo tiene que saber con claridad para que dejemos de lado la careteada de que el Congreso es una representación democrática del pueblo. Mentira. Todo eso es mentira. Se compran y se venden senadores y diputados. Eso es un acto de corrupción en sí misma. Se aprueba la ley bases con actos de corrupción. Se bloquea el rechazo al veto presidencial sobre los jubilados sobre la base de la corrupción, le entregan puestos a diputados para que abandonen sus bancas y den vuelta sus votos. Bueno, creo que tenemos que dar un paso adelante en la caracterización de una institución que debe ser criticada fuertemente para que realmente podamos dar un paso adelante de que ahí se trate alguna agenda popular. Marina, la última, si te dejamos tranquila y podés descansar y recuperarte. Bueno, hablabas puntualmente de la ley de baja de punibilidad, que no es algo nuevo, que es algo que con cada gobierno se vuelve a discutir hace años, pero lo que estamos viendo, bueno, con esa y otras leyes también, es que en este momento un gobierno que llegó casi sin bancada a nivel estructura se convirtió en un gobierno de coalición y un gobierno que además, bueno, tiene el aval, por lo menos también del radicalismo, y es realmente preocupante, ¿no? Cómo pueden ir manejándose para conseguir las leyes que buscan. ¿Qué pensás puntualmente de ese tipo de leyes en este momento que estamos viviendo? ¿Pensás que es posible que esta vez salgan, por ejemplo? Mira, el otro día me tocó intervenir en el debate, porque tenemos un dictamen de rechazo propio, de ficha limpia. Y yo ahí planteaba lo siguiente: bueno, la ficha limpia de limpia no tiene nada, pero no se puede hablar de esa iniciativa sin mencionar las otras iniciativas que están en curso, la baja de punibilidad, la reiterancia a nivel nacional. Son todas iniciativas totalmente de modificación del Código Penal o del Código Procesal Penal en condiciones de absoluta, digamos, cercenamiento de las libertades democráticas. Entonces, acá hay una iniciativa de cambiar un régimen social y de adaptarlo, digamos, a una institucionalidad que les permita a ellos digitar quién entra y quién sale en esa institucionalidad. Por eso lo de ficha limpia. Ficha limpia es solo para que las mayorías que gobiernan decidan si vos o yo vamos a poder ser candidatos mañana o no, en función de que ellos nos abran una causa judicial, nos culpen de cosas y finalmente nos podrán sacar del juego político en la medida que ellos digitan la justicia. Entonces, creo realmente que hay un intento de cambio de régimen, porque ya los golpes no serán cívico-militares, sino que los golpes son institucionales, como hemos visto en América Latina. Y ellos están tratando de cambiar la institucionalidad argentina para iniciar ese rumbo. Por eso digo que, y acá han colaborado todos con esto, ¿eh? Es el PRO. ¿Cómo consigue sus mayorías Milei? Con el PRO, con los radicales, con una parte de los radicales, con lo propio de la Libertad Avanza, y después lo consiguen con los peronistas del bloque Independencia de Tucumán, que ingresaron con la boleta de Massa y que hoy son aliados estratégicos del gobierno de Javier Milei, con los peronistas de Catamarca, con los que fueron con las boletas de Massa en Misiones. Ellos son todos integrantes de bloques provinciales que fueron con Massa y que hoy están apoyando a la Libertad Avanza y son claves. Entonces, acá y después vemos a los que son opositores a esos espacios que están actuando dentro del Congreso de manera tibia y fuera del Congreso no actúan. Entonces, creo realmente que ahí está la explicación de por qué este fenómeno tan terrible, en donde venimos de un gobierno que en 4 o 5 años aumentó la pobreza en 6 puntos y esta gente en 8 meses aumenta la pobreza en 6 puntos. Entonces, creo realmente que están tratando de cambiar un régimen político, que tenemos que estar muy alertas a esto y que esto se resuelve en las calles, no en el Congreso de la Nación. Eso lo tengo clarísimo. En el Congreso podemos acompañarnos, naturalizar, impulsar y hasta quizás, si tenemos grandes movilizaciones afuera, torcer el rumbo de lo que quieran dentro del Congreso. Puede pasar con universidad, puede pasar con algunas cosas, pero para enfrentar a Milei es en las calles, debatiendo, asambleas, deliberación popular, salir de la depresión y pasar a la ofensiva en las calles. Ese tiene que ser nuestro camino, y lo que está en juego es lo suficientemente importante como para dejar de deshojar la margarita y hacerlo, quiero decir. Así que yo voy a hacer todo lo que sea necesario para inscribir a este pueblo tan luchador en ese camino, y me voy a esforzar en eso fuertemente. Vanina, gracias, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos, y bueno, que te recuperes pronto. Un abrazo grande, un cariño grande para los dos. Vanina Biasi es con quien hablamos, diputada nacional por el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, bueno, una de las que sufrió la represión hoy, como cada semana vienen sufriendo jubilados y jubiladas que se encuentran todos los miércoles, ¿no? Sí, si seguimos así, va a llegar un momento en el que nos vamos a medir por quién recibió gases y quién no recibió gases, ¿no? Porque si se hace cotidiana la represión en este sentido, quienes optamos por seguir en las calles, sentimos que alguna vez nos va a tocar, ¿no? Y es re loco naturalizar eso como mínimo. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, no, yo solo quería decir en el comienzo que el universo cromañón es de los movimientos sociales más dinámicos que podemos encontrar, ¿no? Están todo el tiempo haciendo cosas. Y no, nosotros ahora que, si bien siempre estuvimos cerca, los tenemos más cerquita, casi diría los tenemos aquí adentro participando todos los 30. Bueno, también vemos todas las actividades que hacen por fuera de los 30, ¿no? Es interesante ver como un movimiento social que tiene un objetivo vinculado a un hecho, como fue Cromañón en nuestra sociedad, tanto tiempo después permanezca tan dinámico, ¿no? Porque han pasado 20 años que se van a cumplir este año. Tenemos, no es 30 hoy, pero igual quisimos invitar a Vanessa Molina, que es sobreviviente de Cromañón e integrante de la organización Sin Derechos No Hay Justicia, y a Silvia Viniami, que es integrante del movimiento Cromañón, que es la mamá de Julián Rosengart, que murió allí en Cromañón, para participar aquí y que nos cuenten acerca del proyecto de reparación por el que están peleando. ¿Cómo andan? Bienvenidas a ambas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Vanessa? Hola, ¿cómo les va? Gracias. Hola, Vanessa. Hola, Silvia. Bueno, a ver, yo sería básico, en el sentido de que nos expliquen de qué hablamos cuando hablamos de reparación en torno de Cromañón. Empiezo yo y después por ahí le dejo la palabra porque es más en tema. Bueno, eso es viste que estás diciendo una cosa súper amplio, ¿no? Porque la palabra reparación alude a qué es reparar algo, ¿no? Uno dice reparo una taza que se rompió, y hasta hay teoría, ¿no? Porque hay cosas que se reparan, pero cuando se reparan igual no quedan igual. O sea que cualquier forma de reparación en realidad siempre es incompleta, no se puede volver sobre la muerte. Dicho esto, que parece filosófico, ¿no? Nosotros, a 20 años, es re loco que tengamos que estar luchando todavía por las formas de reparación y que tienen que ver todas con interpelar al Estado, ¿no? Entonces, en este momento, por un lado, nos encontramos luchando por la expropiación, prácticamente los mismos grupos, a 20 años, todavía sin tener las novedades que queremos, y paralelamente teniendo que luchar por una ley integral de reparación, cuando la primera fue de 2005, o sea, estoy hablando de muchos, muchos, muchos años y donde mucha gente quedó afuera, ¿verdad? Y me parece que en los dos casos hay un esfuerzo grande de unidad en este sentido. O sea, el proyecto de ley de reparación que se está presentando ahora en CABA, porque estamos en muchos lugares, es un proyecto elaborado por 8 organizaciones donde hay sobrevivientes, pero también hay familiares. Este es el proyecto colectivo que los familiares apoyamos. Y que justamente intentamos que venga a reparar una situación de injusticia histórica, digamos, además pegada a lo que nos pasó. O sea, porque no es que cuando uno te pasa algo grave en este país, vos después estás tranquilo. Te pasó eso y después te ayudan para que estés tranquilo. No es lo que nos viene pasando, ¿no? Claro. Y creo que eso Vanessa como sobreviviente tendría seguramente mucho para contar, ¿no? Porque una ley de reparación, digamos, los familiares somos una cantidad más finita en un punto, ¿no? Es más claro. Pero los sobrevivientes, que han sido muchísimos, en muchos casos no están para nada contenidos por la ley, ¿no? No sé si Vane, me parece que en eso explayarse los sobrevivientes mejor, ¿no? Bueno, primero es que es sabido que hay cientos de sobrevivientes que quedaron afuera de la ley. Esto es un decrecimiento y deterioro constante. Lo que nosotros pedimos es una continuidad de cuidado tanto hacia el familiar como hacia el sobreviviente en todos los aspectos tanto físico, psíquico principalmente y social y con todo lo que conlleva. O sea, cuando, como hablaba la compañera Silvia, cuando uno habla de reparación, habla de una reparación para una resiliencia que actualmente no estaría sucediendo en la mayoría. Es una inseguridad constante. Tenemos padres que fallecen todos los días, tenemos padres que se enferman, tenemos sobrevivientes que se suicidan, y porque no tienen un sustento, y cuando hablo de sustento no hablo de sustento económico, hablo de la red de apoyo, de contención que debería existir a nivel nacional, porque Cromañón nos afectó a todos, y no estaría sucediendo. Esto es una lucha constante de años, y que lamentablemente no tenemos la seguridad de que continúe. Pero bueno, lo que nosotros buscamos a través de la unión de, gracias a Dios, de 8 organizaciones de padres, sobrevivientes y familiares directos, es intentar que esta sea una ley definitiva, una ley que ya la mayoría, imagínate que nosotros en esa época teníamos 18, 19 años, los papás, mucho más, y con el dolor de haber perdido a sus hijos, y vienen luchando hace 20 años, y es como que es un desgaste pedir, necesito salud, necesito remedios, necesito poder salir adelante. Es eso lo que buscamos. Claro. Porque muchas veces se centra, cuando uno plantea la ley, se centra en lo económico, que sí, es necesario, pero no es lo primordial acá. Nosotros estábamos hablando de una ley que sustente todo, que permita el salir adelante. Hablamos de la continuidad para los papás, para los hermanos directos de fallecidos, que también fueron afectados en su momento, y es un golpe grandísimo. Y bueno, venimos sufriendo el descuido del Estado hace años, o sea, hace 20 años que pasó esto. Claro. Y es una lucha constante por cada caso. ¿Por qué no es definitiva esa ley? ¿Cuál es la respuesta por parte del Estado en este sentido, teniendo en cuenta también que el Estado tiene una deuda enorme con el movimiento, con el universo Cromañón? Por eso, el Estado es responsable, no lo decimos solamente nosotros, sino que lo determinó incluso el Poder Judicial, de hecho condenando funcionarios, ¿no? Y claro, también el propio Poder Político, la legislatura que destituyó a Ibarra. O sea, no es que tenemos que probar, ni siquiera para esta justicia, está probado. Hubo condenados, funcionarios, Ibarra destituido, o sea, el Estado, ¿no? Policías condenados, o sea, el Estado es responsable. Lo que se dice en muchas marchas, nosotros lo pudimos comprobar. ¿Cómo el Estado reconoce que tiene una responsabilidad? Bueno, una de las cosas que pasó en 2005 fue la primera ley de reparación. Incompleta, zaraza, con cositas. Esa ley de reparación, depende al poder político, se le dé la gana. Cada 3 o 4 años está la amenaza de se cae, se cae, se cae. Entonces, todo el mundo sale corriendo para tratar de que no se caiga o para tratar de mejorarla. Y en el medio, porque cuesta hablar de esto, ¿no? Cuesta, porque parece que uno ahí se hace el pobrecito. En el medio muere gente, en el medio se suicida gente, en el medio hay una crisis en este país que hace que todo el sistema de salud esté complicado. Entonces, vos pensás que la ley de reparación actual contempla 1.000 y pico de sobrevivientes. Todos saben que fueron más de 4.000. Entonces, ¿qué pasó? Que no se anotaron en ese momento, fue pelito, se joroban. Entonces, esto nosotros estamos pidiendo, primero que la ley sea definitiva, basta, que sea la última que tenemos que discutir. Segundo, que se abra el padrón, aunque sea por un tiempo, por supuesto, no para cualquier cosa, hay que comprobar que uno estuvo allí y hay montones de maneras de comprobarlo, que se abra y que la gente pueda acceder. Digamos, esas son cosas mínimas. En estos años, a los familiares, por ejemplo, familiares que tenían dos hijos muertos, en los últimos años se les quitó un subsidio, porque parece que uno o dos es lo mismo. O sea, se cometieron una serie de tropelías y de ajustes. Entonces, Manoseo, diría. Veo terrible hacia. manoseo, que entonces, como siempre, operan sobre tu cuerpo, retrocedés y después tenés que tratar de no seguir retrocediendo. Entonces, bueno, es una ley integral que contempla salud, que contempla cupo laboral, que contempla la apertura, aunque sea temporaria, del padrón, que contempla esta vuelta, que contempla la falta de manoseo, por favor, en los cementerios. O sea, son un montón de cosas que hacen la vida cotidiana, que contemplan no tener que ir a buscar un medicamento cruzando toda la capital para la gente que vive en la provincia, lejos. No son cosas tan grandes, presupuestariamente para el Estado somos una cantidad finita, el Estado gasta dinero en muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, estamos en esa pelea, los chicos sobre todo, nosotros ayudando, pero se ha empezado a de nuevo los despachos de la legislatura, de nuevo presentar la ley en el marco de los 20 años. Entonces, bueno, es como Fernando recién decía que siempre hacemos cosas porque nos tenemos que reinventar, pero es como que tenés que tomar 12.000 frentes al mismo tiempo, ¿no? Claro. Eso. Y con Creo que. la Sí. visibilidad que lleva, ¿no? Estos 20 años, con Perdón. lo que moviliza. Con lo que moviliza, que van a ser 20 años, 20 años de padres sin sus hijos, 20 años de sobrevivientes sobreviviendo día a día, porque es una constante. El sobrevivir no es solo el sobreviviente, el sobrevivir es del padre, es del familiar, es del todo el que fue afectado por Cromañón. Y socialmente, Cromañón está muy dejado de lado en todos los aspectos. La verdad que yo creo que es el momento que los legisladores se pongan la 10 y nos apoyen. Y nos apoyen y demuestren que esto fue culpa del Estado. O sea, no hay que investigar mucho. A partir de Cromañón se dieron falencias institucionales en un montón de sistemas que fue la base, tuvo que pasar Cromañón para que se dieran cuenta que el sistema funcionaba para el carajo, perdón, exabrupto, que no teníamos un sistema de salud a nivel, que colapsó todo. Entonces, si fue tan trivial, ¿qué resolvemos? En 20 años no resolvimos nada todavía. Y pasaron un montón de cosas más en la Argentina que deberían no haber pasado después de Cromañón. Así que nada, Estamos me quedo ahí lo mismo. charlando, ella es Vanessa Molinas, es sobreviviente de Cromañón, también está Silvia Viniami, familiar de una persona que murió en la masacre. Y te escuchaba, Silvia, hace un minuto hablar acerca de calificar como no estamos pidiendo tanto, ¿no? Y ¿sabes qué pensaba? Pensaba en este contexto en el que se demoniza al Estado más que lo demonizamos nosotros, porque nosotros también lo demonizamos al Estado, pero desde un lugar de que seguramente alguien podría enfrentar el discurso de ustedes diciendo, ah, encima quieren una beca, quieren que el Estado lo sostenga para no laburar, ¿no? Por eso me parece interesante esta idea de presentar la ley como lo que es, como una ley integral. Pero me imagino que ir a la legislatura y hablar con legisladores y legisladoras ahora, me pregunto si alguno ya les habrá dicho, no, en este momento ni sueñan. ¿Alguien les dijo eso ya? No, pero nos han hecho algo fundamental. Se ha hablado de lo posible, ¿no? Entonces a mí me asusta cuando se habla de lo posible, porque claro que termina uno haciendo lo posible, pero si uno pide muy, muy poquitito, después no te queda nada. Entonces nosotros decimos, no, nosotros vamos a pedir lo que es justo, porque al Estado hay que interpelarlo. Nosotros sí queremos presencia estatal. Porque en parte Cromañón fue producto de la corrupción y también de la ausencia de Estado, queremos que esté presente. Yo la sensación que tengo es de una gran violencia institucional sobre nosotros. El otro día los chicos, digo los chicos porque fue realmente mérito de los sobrevivientes, las sobrevivientes en gran medida, debo decir, se intentó una reunión ampliada y entraron trolls. Y los trolls nos dijeron que los pibes están bien muertos. Nos dijeron que dejemos de joder al Estado, nos pusieron una foto de Chabán con un incendio, ¿no? O sea, ¿cuánto joroba uno? ¿Cuánto joroba uno con un pedido que es justo? Y que te insisto, ¿no? Yo creo que hay que insistir en que es una cantidad bastante pequeña. O sea, te quieren vender, porque claro, cuando vos pones peso sobre peso, situación sobre situación, parece un montón. ¿Es un montón pedir que los medicamentos estén para todos? ¿Es un montón pedir que el que no se pudo inscribir en 2005 porque estaba internado o porque tenía 15 años, ahora pueda? Realmente es, mirá los años que lo pueden haber abierto el padrón hace muchísimos años, lo abrís por un tiempo y ves la situación. Entonces, para nosotros no es presupuestario, es de cómo nos miran. Entonces, es ideológico. Yo digo al revés, ¿no? Es decir, siguen jodiendo a los 20 años. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando que tengo que seguir jodiendo en realidad, ¿no? Me lo pregunto como al revés, Claro. en relación con todo, ¿no? Yo voy a meter mi propagandita con la reparación, con la expropiación, con el santuario. ¿Cómo puede ser que te lo tenga que estar diciendo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, hay como un impulso, quizá por los 20 años, hay gente que se está incorporando ahora a la lucha, por suerte, y al debate. Pero también sería hora de, bueno, muchachos, que sea la definitiva y que sea más justa. Dale. Silvia, me quiero detener un segundo en lo que contaste recién de esta reunión que ustedes armaron, que fue una reunión virtual para organizarse, en la que les cayó un montón de gente desconocida a maltratarlos. ¿Eso sucedió? Fue un intento súper democrático. Una vez la ley se pensó, el proyecto se pensó entre ocho organizaciones. Ustedes saben lo que es ponerse de acuerdo, ¿no? Mucha gente diversa, distintos lugares, edades, experiencia. Y se decidió, después de hacerla, también abrir a la gente que no está muy conectada. Hay mucha gente que, no sé si a ustedes les ha pasado, uno abre la boca en un lugar y te dicen, sobre todo sobreviviente, ay, yo soy sobreviviente. Alguien que no se lo dijo a nadie. Sí. Entonces se abrió a una reunión abierta y bueno, se metió, no sabemos quién, no es que nosotros pensamos que los sobrevivientes que se metieron, pensamos que hay un ataque que no nos parece tan casual y bueno, y donde se dijo un montón de cosas, todas Bien, destinadas a provocar, ¿no? Porque pero qué ganas diciendo que los muertos están bien muertos, fue una persona, aguante fueron Milei. muchas, fueron No, en muchas. realidad fue una reunión abierta para proyectar y para comunicarle a lo que es el universo cromañón, que tal vez no pertenecen a las organizaciones que estamos, lo que iba a ser el proyecto de ley para incluirlos a todos. Se arma la reunión, en esa reunión es una reunión abierta, o sea que pasábamos los links, podía ingresar el que quisiera, porque precisamente era la idea. Y bueno, la gente troleó la reunión, pero dañinamente. Porque imagínate que al haber padres, sobrevivientes y todo, o sea, que te digan que los muertos están bien muertos. O sea, cuando ese padre se está poniendo de tu frente y está dando el pecho y está esforzándose para darte una ley también a vos, porque supuestamente todos los que estábamos ahí éramos sobrevivientes, por más que no haya sido así. Claro. ¿Me entendés? ¿Y cómo leyeron Generó. esa, cómo leyeron esa situación? ¿Qué, a quién le podría interesar maltratarlos o No sé si políticamente, no sé si alguien, no sé, alguien que no tenía nada que hacer qué directamente lo. difícil, Vane? Porque eran específicas. A mí me llamó la atención porque, por ejemplo, pornografía se mete, ¿viste? Hubo Sí. también. Pero Sí. gente que se ponga con una camiseta de Chabán, Sí, con sí, un sí, sí. favorito atrás, Claro, hubo una planificación. Muertos también muertos. O sea, hizo algún tipo de esfuerzo, aunque sea 5 minutos antes, y se propuso algo. Entonces, ¿tanto molestamos? Es la pregunta. Tampoco se sabe. A mí me parece que es un clima... Yo pensaba que este es un clima social jodido el que estamos viviendo. Se habilitan muchas cosas. Yo no digo fue tal, pero se está habilitando mucho odio, mucho discurso feo. Entonces, bueno, más allá de si fue alguien directamente, si tiene esa capacidad que no lo sabemos, no fue al voleo. O sea, quien lo hizo no se metió en cualquier reunión a molestar, se metió casualmente en esta. Entonces, bueno, preocupa. Y me parece que preocupó justo cuando 8 organizaciones dicen, no vamos a poner de acuerdo en esto, nos vamos a poner de acuerdo, y lo que esté fuera de esto no lo vamos a discutir. Hacia adentro tenemos muchos disensos, parecido a lo que pasó con la expropiación. Pero bueno, les preocupamos, nosotros decimos, ¿por qué les preocupamos tanto si tantos tampoco somos? Algo está pasando, ¿no? Y la otra reflexión que yo pensaba, son los 20 años, ¿no? Ahora todo el mundo, cuando vos le preguntás a la gente cómo está, ¿no? En este momento, la gente te dice mal o te dice sobreviviendo. Y yo pensaba qué fuerte que es esa palabra, que todos digamos sobreviviendo, pero a la vez a los sobrevivientes reales no nos queramos acercar tanto, ¿no? Parece que es un momento para pensar esa palabra sobreviviente. Porque se usa, lo usamos así en el cotidiano, me imagino que es sobreviviendo a la cuenta de luz, a la cuenta del gas. Pero bueno, hay gente que realmente sobrevivió un horror, claro. Lo sabemos con la dictadura, lo sabemos con Malvinas, ¿no? Así que es un momento para pensar. Yo, no sé, me parece que para pensarlo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, nos quedan, Silvia, Vanessa, los últimos 3 minutitos de programa, pero no queremos dejar de preguntarle. Bueno, por supuesto saben que acá en La Retaguardia el lugar está abierto, nos vamos a encontrar el 30, como siempre, acá con el Movimiento Cromañón, al menos, en La Retaguardia. Pero quiero preguntarles de qué manera podemos acompañar como sociedad, ¿no? No solo desde la comunicación, como sociedad, esta ley de reparación. Apoyándonos, este paso de difusión para nosotros es muy importante y yo lo agradezco de corazón. A veces es muy difícil que nos abran espacios y la verdad que es un momento, yo estoy, más allá de todo lo que está pasando, me da mucha felicidad la unión de 8 organizaciones, que es un montón, la fuerza que pone cada orga, más allá que tengamos diferencia o no, como en toda familia pasa eso, y hoy nos sentimos familia porque nos unimos, estamos tratando de lograr algo que es para todo el colectivo cromañón, no es que decimos esto va a salir solo para estas 8 organizaciones, es para todo el colectivo cromañón, pensando en todos, hasta en los que no piensan a veces en nosotros, pero nada, esto les doy de corazón, les agradezco el espacio que nos brindan, es muy importante. Bueno, les vamos a acompañar también, creo, este fin de semana en alguna de las canchas en las que van a estar, porque están allí interviniendo a través de la coordinadora que tienen los clubes, que tienen comisiones de derechos humanos. Estuvieron en Ferro el fin de semana y van a estar en varios estadios pidiendo por el otro chivo que tienen, ¿no? No, por los dos, porque el acuerdo con la coordinadora es que ellos piden por la ley de reparación y por la ley de expropiación, porque han entendido que no son cosas tan separadas, claro, formas de la reparación, quizá una más concreta y la otra simbólica. Sí, vamos a estar este domingo en Morón, Platense y Huracán, el lunes en Banfield y Vélez, volanteando con la coordinadora, haciendo lo que podamos, básicamente. Un abrazo para ambas y gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias a ustedes. Silvia Viñami, Vanessa Molinas han pasado por aquí, parte del Universo Cromañón. El 30, este 30 toca el programa de Alfredo Grande, Irene Antinori. Toca, quiero decir, ellos van a estar recibiendo al Movimiento Cromañón con todo lo que implica para un programa como Sueños Posibles, que desde el comienzo hace ya 14 años de Sueños Posibles al aire de La Retaguardia. Claro, 2010, es verdad. Exacto. Cuando cuando el estudio de La Retaguardia era en un par de micrófonos en un lugar y una consolita. Exactamente, casi un sótano. Bueno, allí desde ese comienzo Sueños Posibles ha tenido un segmento, ¿no? Que se llama La Lógica Cromañón. y bueno, van a recibir a integrantes del colectivo, de esta unidad, ¿no?, que se da en Cromañón. Ahora habló de familia, Vanessa. Está buenísimo eso, y es una gran lectura de momento la que están teniendo, ¿no? Digo, más allá de esas diferencias que ellas remarcan siempre, 20 años de lucha, algunas luchas importantes para dar y que no se pueden dar separadas, dejaron las diferencias de lado, buscaron los puntos en común y allí están transitando. Nos quedamos sin tiempo para la música, así que nos vamos con uno de los temas que yo había elegido. Mirá, si querés, hay uno que elegí que es cortito. Es muy cortito. Ah, mirá, nos vamos con ese entonces. Nos vamos con la versión de Capanga, que es lo que vos me pediste que pusiera. Y yo puse uno de mis temas favoritos de Capanga, que es el del Caballero Rojo. Chau, chau.